desde adentro abrazó. Eran palabras de agua en las que bebía yo. En la verdad, en deseo se hace río de la razón. Una sonrisa hermosa, mi luna se desnudó. El lenguaje más claro sale de adentro. Es un bocado de aprender, se digiere y se crece más cada vez. Ansiedad es el ayer, el presente es la verdad y el hacer. Oh, oh yeah, mamá. Oh yeah, papá. Silencio, como las flores en la